vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini porque queremos saber qué es lo que ha sucedido en el ámbito policial en las últimas horas. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos, Mauricio, como siempre. ¿Cuáles son los últimos eventos? Bueno, lo que respecta a la nocturnidad, se procedió en horas de la madrugada del día domingo a la clausura del boliche de Mr. John. Ajá. Esto debido a una causa investigativa que se estaba llevando a cabo por parte de la comisaría, donde interviene el juzgado de paz, como así también el juzgado falta local. Ajá. En esta causa se trataba de establecer si existían menores dentro del local. En varias ocasiones habíamos constituido y nunca encontramos menores. Esta vez se cambiaron los horarios de las inspecciones y resultancia que había menores dentro del boliche de esta traguería, sí. A lo cual se inician las actuaciones respectivas y se procede a la clausura local, dándose intervención al juzgado de paz local con la causa que estaba investigando, como así también al juzgado de faltas, donde bueno, también va a dirimir en el caso. ¿Por cuánto tiempo lo clausurarían, Mauricio, más o menos? No, eso lo decide no depende de policía, sino claro, lo decide el juzgado, hay una multa de por medio, creo, o está una bien. Sanción aplicada. Está bien. Eso no lo decimos nosotros. Claro. Respecto a lo que estábamos hablando, el tema del tránsito de la motocicleta y demás, bueno, se están haciendo unos operativos, ya una de las motos que nos tenía preocupado, que era una moto que venía cometiendo infinidad de infracciones y que ya habría salido hasta creo que alguna condena en alguna de las causas infraccionarias que emitía el juzgado de falta, era la del ciudadano Montenegro. Bueno, en el día de fin de semana este transcurrido se procedió a la incautación de dicha motocicleta. Esa era una motocicleta que también estaba en un grupo que hacían corte, bueno, hacían picadas y demás. Bueno, eso respecto de ese tema. Y bueno, después hubo trabajando otros casos con Comisaría de la Mujer y demás, que bueno, son temas que se está trabajando por el tema de las prohibiciones de acercamiento y otros casos similares, sí. Que si bien los fines de semana siempre se potencializa un poco, sí, más por el hecho de que la gente, sí, está en etapa de descanso, bueno, sí tenemos algunos casos trabajando. Seguro, son casos de distancia privada igual, ¿no? Sí, muchas veces se hace en pública cuando, bueno, las cosas, claro, se procede a la detención de la persona por cometer la falta cometida, no obedecer la orden del fiscal. Claro, tal cual. Mauricio, ¿hasta ahí la información? Hasta ahí sería. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable, ¿eh? No hay por qué. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, desde el ámbito policial, con las novedades de Saladillo. 106.